Cuando vienen al piso, ya está con su tecito, yo estoy acá con mi café, Ramiro está tomando agua. Sí, yo estoy como de modo verano ya. Pronto voy a traer el tereré. Estás en manga corta. Estoy en manga corta, sí, por eso te digo, pronto va a venir el tereré con yuyos y... Es como que arrancó la primavera y dijiste, ya está, no importa que haga frío, hoy ya es 22, listo, ya está. Tenemos acá en el piso, ya con nosotras sentada, a Viridiana González, licenciada en Gestión Ambiental Urbana y especialista en Educación Ambiental para Desarrollo Sustentable. Es investigadora principal de CONICET y actualmente trabaja en el Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambiental de La Pampa, el INCITAP. ¿Cómo andás, Viridiana? Hola, bueno, muchas gracias por la invitación, Ramiro, Florencia, un gusto. Bueno, me encuentro bien. Una aclaración nomás, y es que soy de carrera de personal de apoyo. Estoy dentro CPA. Del CPA y sí como profesional principal. Bien. Pero bueno, ahí acompañando al grupo de investigación de investigadoras e investigadoras e investigadores que trabajan en el COLVEC, que es un grupo, bueno, es un colaboratorio. Uh-huh. De biodiversidad, ecología y conservación. Sí. Lo hemos tenido acá a varios. A varios chicos. Del sí, COLVEC. No, todos no, porque son un montón. Pero hemos tenido así a Maxi. A Lauri, ¿o no? A Lauri, creo que sí. Igual, en algún momento Cali. Lo vamos a Cali. No tuvimos la oportunidad. Sí, le invitamos. Tenemos ahí un común checklist de todos los de COLVEC, sí, y de a poco los vamos a ir invitando ahí a todos. Bueno, antes de arrancar, recordarles que pueden escribir en el chat público abierto y popular de Radio Kermés, dejarnos un mensajito, recomendarnos una peli, hoy es viernes, así que ¿por qué no? O pueden mandar un audio, un mensajito al 2954-337866, que es el WhatsApp de la radio. Y algo como para tranqui, porque esto no es un examen. Vos no sos de acá. No. ¿De dónde sos? Yo soy nacida en Rosario. Cuando tenía 4 años nos fuimos a vivir a Buenos Aires. Mis viejos laburaban en la universidad, los echaron, época de la dictadura. Ajá. Buenos Aires, una ciudad anónima. Así que bueno, ahí en esa ciudad, bueno, crecí, fue parte, viví mi infancia, mi adolescencia. Y en un determinado momento tuve la posibilidad de irme a la ciudad y me fui 5 años a vivir a Corrientes. Ajá. Ahí ya muy vinculada a mi tema ambiental, mi formación, mi vocación. ¿En Corrientes Capital vivías? Yo vivía dentro de un área de reserva. Primero viví en San Cayetano, que es un pueblo, ahí a 17 kilómetros de la capital. Sí. Y luego, los últimos años, dentro de la estación biológica, que hoy es Parque Provincial San Cayetano. Pero bueno, como parte de la planificación del área, de esa área, estaba todo el diseño de los senderos, fue mi tesis de formación de grado. Luego obtuvimos financiamiento y ahí arrancó lo que hoy actualmente es el Parque Provincial. ¿Y cómo te pasaste de Corrientes? Está bien que acá estamos sentados con un misionero que se vino a La Pampa, pero ¿cómo hiciste vos para pasar de Corrientes a La Pampa? Y bueno, una decisión familiar, básicamente. O sea, sentí ahí, me había ido con mi hija más chica, en ese momento tenía 10 años, y a los 15, ya nos volvimos. Y bueno, porque en Buenos Aires había quedado mi hijo más grande, hoy tiene casi 30, Fede, mi hija más chica, Lu. Y bueno, y como me hizo como decir, bueno, yo me desvinculé mucho de mi familia, de mis lazos sanguíneos, o sea, desconecté totalmente porque en Rosario quedaron todos los familiares. Claro. Así que, bueno, sentía de alguna forma que Lu estaba como yendo por ese camino, y bueno, volvimos para conectar de nuevo con la familia. Buenísimo. Y ahora, bueno, los caminos me llevaron de nuevo a atravesar una situación, una enfermedad que me hizo como repensar de nuevo mi vida y mis decisiones. Mis hijos son grandes, mis hijas, Bueno, y es mi momento, siento ahora. Sí. Y había probado, bueno, había venido hace 2 años, estuve buscando casa, me había contactado con el grupo. Uh-huh. Por una decisión médica se suspendió uh-huh. ese viaje en ese momento. Y bueno, y ahora se dieron las condiciones. Cuando los planetas se alinean, la verdad es que es así. Sí. Hay un algo que hace que... Y conociendo ahora la Pampa en su misterio y su vastedad, ¿no? Imagino. Diferente, obviamente a Buenos Aires, muy diferente. Muy totalmente. Diferente a Rosario también. Por ahí con algunas cositas más en común, con Corrientes, creo yo. Pero igual, viste que Norte y Sur tienen también sus diferencias. Así que bueno, bienvenida a la Pampa. Bienvenida. Muchas gracias, Pampa. Sí, ya estuve. Y ahora sí, a charlar un poquito. Ahora nos metemos en tema. Pues recordemos, Viridiana, justamente es especialista en educación ambiental, y uno habla de educación ambiental y es como lo primero que capaz que la gente se pregunte es, ¿hay una ley de educación ambiental integral en Argentina? ¿Es relativamente nueva? ¿Se está haciendo algo en las escuelas? Bueno, eso es un poco lo que voy a aprender. Bueno, yo trabajo de una forma que siempre es a partir de trabajo de conformar equipos interdisciplinares. Ahí se identifican diferentes actores. La comunidad educativa es uno de los actores. Bueno, puede ser solo docentes o directivas, directivos, o la parte de, bueno, alumnos, ¿no? Pero básicamente a partir del intercambio es que se puede ver realmente si se está haciendo algo o no y cómo se está haciendo. Yo creo que sí, uh-huh. se está haciendo. Uh-huh. No sé, desde educación ambiental lo que planteamos es que el abordaje no es un vacío a ser llenado, sino un lleno a ser transformado, ajá. ¿no? Entonces la educación ambiental va como por una cuestión de la acción que, digamos, lleva a esta transformación de eso que observas que genera, bueno, alguna cuestión. Claro, que ahí entraríamos en el tema de problemas ambientales, conflictos ambientales. Eso es muy interesante porque recuerdo que hasta hace no mucho tiempo atrás, la concepción de la educación en general era justamente las cabezas vacías a llenarse de conocimiento por parte de, ¿no?, los educadores. Y claro, más yo ahora relacionándolo con la cuestión ambiental, con que ya creo que los chicos nacen con cierta sensibilidad, porque estamos en otros tiempos claramente, está buenísimo que se tome, digamos, lo que ya el alumno tiene, ¿no?, como base, y se lo direcciona en todo caso en función de los intereses comunes y de los intereses propios. Así que yo quería empezar con un dato curioso que había encontrado esta mañana. Ajá. Que ya se los había estado comentando off the records, pero que para mí, a mí me sorprendió mucho porque tiene que ver con cómo se trataba la educación ambiental, por lo menos hasta hace muy pocos años atrás. Y es este caso del 2011, en donde la Nación, en aquel momento, había logrado unos manuales bellísimos. En su momento yo había dado con uno de estos manuales, no sabía ni de dónde venía, y hoy me entero que esos manuales fueron censurados, creo que algo así como 350.000 ejemplares, uh-huh. Que hoy deben estar en algún galpón en Buenos Aires, no se sabe ni dónde. Y justamente habían sido censurados porque por intermedio de ministros, secretarios, es decir, representantes de la esfera política, distintos sectores como los sectores promineros y también sectores de la agricultura por ahí más conservadora, habían hecho presión para que estos manuales no vean la luz. Y claro, había una cuestión. Estos manuales, muy, muy lindos y todos, dejaban expuestas ciertas problemáticas ambientales con, digamos, la crudeza de estas problemáticas en sí, y eso chocaba con ciertos intereses. Claro, hablar así sin tapujos de la contaminación que hacen los agroquímicos, el perjuicio de las mineras, y claro, obviamente eso a algunos no les gustó tanto, ¿no? Claro, tal cual. Vos, Viriana, ¿cómo ves esto en cuanto a el rol que ocupa la educación ambiental, ¿no es cierto?, en la crisis social, económica y ambiental, obvio, que estamos viviendo? ¿Y por qué crees que están, que hay todavía estos sectores que por ahí reaccionan ante iniciativas como, por ejemplo, fueron estos manuales? Y bueno, la educación ambiental se plantea como una denuncia de esta crisis que se viene observando en la esfera ambiental. Uh-huh. Y esta denuncia va en lo ambiental, no solo lo considerado con la naturaleza, sino en lo ambiental, en el ambiente visto como sistema, que forma parte desde la teoría de sistemas, que conforma parte de que está formado por otros subsistemas, uh-huh, que a su vez se relacionan y demás. Entonces, si uno empieza a hilar fino en ese complejo de sistemas, subsistemas, elementos, interrelaciones, la educación ambiental viene a ser una denuncia sobre esta crisis ambiental, que es una crisis de civilización, uh-huh, y que tiene que ver con una denuncia a los modelos de desarrollo que se están claro, como con los que nos movemos, ¿no? Entonces, la educación ambiental plantea, una vez que se puede evidenciar, y que no es fácil, es, digamos, tiene un componente muy complejo, uh-huh, de análisis. Uh-huh. Y que la complejidad viene dada porque lo ambiental atraviesa, es transversal. Entonces ahí es donde se empiezan a ver, a identificar todos los elementos y componentes que aumentan esta complejidad, ¿no? Claro, y entonces ahí es, esto, donde se viene a denunciar esta crisis de civilización y que está dada por los modelos de desarrollo dominantes y hegemónicos, uh-huh, por un lado, por otro lado, por la relación que se rompió entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Esta otra cuestión que es la desconexión, uh-huh, de los seres humanos de los otros elementos de la naturaleza. Uh-huh. No sé si por ahí. Sí, hay ahí totalmente una relación de poder que tienen todos estos actores sociales, porque uno habla de educación y ahí tenés el Estado, claramente, pues bueno, espero que siga así, en Argentina la educación mayoritariamente es pública, pero también tenés, y esto lo plantea la Ley de Educación Ambiental Integral, el tema de tener en cuenta organizaciones sociales y demás, y esto es como que pone un poco la balanza de ese como control capaz de la transformación en entes que a los privados no les gusta para nada, porque es justamente como abrir cabezas, transformar cabezas, como decía vos, Viridiana. Sí. Sí, totalmente. Estoy acá leyendo un poco de lo que es el delineamiento de los principios de la educación ambiental integral según la ley, ¿no? Entonces, el primero, de hecho, es esto justamente que vos decías, Viridiana, ¿no? Lo ponen así como abordaje interpretativo y holístico. Adoptar el enfoque que permita comprender la interdependencia de todos los elementos que conforman e interactúan en el ambiente, de modo de llegar a un pensamiento crítico y resolutivo en el manejo de temáticas y de problemáticas ambientales, el uso sostenible de los bienes y los servicios ambientales, la prevención de la contaminación y la gestión integral de los residuos. Eso entre otros principios como, por ejemplo, el respeto y valor de la biodiversidad, ¿no? El principio de igualdad también desde el enfoque de género, y reconocimiento de la diversidad cultural, participación y formación ciudadana. En fin, hay una cosa que a mí me gustó mucho de esta norma, y es que estamos pasando ya a conceptos que abordan con mayor complejidad un tema que es complejo, obviamente, y que de alguna manera se empiezan a naturalizar esto de que la problemática ambiental requiere de acciones concretas con cierto nivel de análisis, saliéndonos un poco de esa antigua forma de educación ambiental, es hacer reciclaje, ¿no? Sí. O las 3R y cerrar la canilla de agua cuando nos lavamos los dientes, etcétera. Eso, claro, pone un poco más infantilista, si se quiere, que hasta hace poco... No sé si infantilista, porque yo creo que todo sirve, digamos, todo suma. Uh-huh. Las pequeñas acciones suman, suma decir, cerrar una canilla cuando me estoy cepillando los dientes y suma optar por no comprar más envases de plástico e ir con tu envase de vidrio a comprar, no sé, insumos que sean... distribuidos de esa forma. Sí. Bueno, son todas decisiones que uno va, a medida que va contando con información, porque un poco la educación ambiental va en eso también, uno tiene que tener la posibilidad de brindar ese abanico, todas las aristas posibles, ¿no? Las otras opciones, las alternativas. Y entonces el ser humano, o los seres humanos, a partir de esa información, de esos nuevos conocimientos, de ese intercambio de saberes también, opta por tomar una actitud más comprometida con el ambiente, ¿no? Sí. De ahí es como que vamos desde... Si uno está concientizado, sensibilizado, concientizado, tiene el conocimiento, sabe cómo hacerlo, pero no lo puede hacer, hasta que realmente lo pone en práctica y lo hace, que sería el saber actuar. Sí. Es como que va todo por una serie de... porque si no también se puede generar toda una situación de difusión de información, de problemáticas. Y después quien recibe ese contenido dice, ¿y qué hacemos? Claro. Sí, totalmente. Sí. Y más en estos momentos en donde esa información a veces choca muy fuerte y nos pasa a nosotros que estamos formados. Te pega un bajón, ¿no? O sea, ¿para qué hacer algo si, mira, estamos... Pero es interesante como también diferenciar a veces criterios. Y capaz que un modelo de educación ambiental en donde se marque bien qué sectores son los más contaminantes, más allá de crear o no un bajón, o sea, dejando de lado eso, ayuda también a cómo tomarse el tema de la crisis ambiental. Hay muchas personas que sienten que necesariamente tienen que hacer todo lo existentemente posible, ambientalmente amigable, porque si no, no está haciendo nada. Y en definitiva, como decías vos, cualquier acción o cualquier pequeña acción que una persona esté haciendo de manera consciente, ya es un montón. Porque en definitiva, por más que, por ejemplo, yo como persona individual haga todo lo ambientalmente correcto, van a seguir estando las mega mineras y la agricultura extractivista, y va a seguir habiendo un montón de empresas contaminantes que terminan usando también ellos en sus discursos un discurso individualista de culpabilización de la gente, en donde las personas tienen que primeramente tomar la acción y las empresas medio como que se lavan las manos. Y eso es algo que es interesante, porque en este manual que se censura, que literalmente se saca de circulación, en el momento hubo, que fue por el 2011, en los diarios más grandes, nacionales, más con impronta rural, decían cosas como, y esto lo voy a citar, que sea que tomar de rehenes a los chicos para disparar diatribas contra el fenomenal proceso del cambio tecnológico y organizacional que atraviesa el sector agropecuario. Cuando en realidad el libro está hablando de que el campo fumiga. Entonces, ahí está fantástico, obviamente, que la educación ambiental tenga como esos tips individuales y de conciencia, pero faltaría también como esa vuelta de rosca para no crear individuos culpabilizados por una situación que no es su culpa. Bueno, en este caso hay muchas herramientas, pero en situaciones así lo que siempre se sugiere es tomar esa nota periodística y hacer un análisis, claro, e investigar fuentes, o sea, dentro de una misma actividad del aula. Claro. Yo tengo entendido, esos manuales igual circularon, están en formato digital, están para el nivel inicial, Para escuela primaria, sí. Para escuela secundaria e incluso para los dos niveles, uh-huh. O sea, primero, segundo y tercero, cuarto, quinto y sexto, bueno, y así. En secundaria también. Por más que no estuvieron avalados por el sistema educativo formal, o el ministerio y quien fuera, uh-huh. Hubieron docentes que igual los utilizaron. Claro. Uh-huh. Y la difusión fue, digamos, a falta de la difusión del material impreso, se hizo la difusión en material claro. digital. Claro. Y fue una compartida y réplica de compartidas uh-huh. Bastante amplia. Sí, que en definitiva capaz manual. Que... Terminó siendo que... más... Claro, capaz que todo esto que salió en todas las provincias mineras y que salió en todos estos grandes diarios nacionales con mucha impronta del campo, que salieron asociaciones de campo abiertamente a decir que no, que yo, la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, uh-huh. Que directamente es como, bueno, siembra directa directamente, salieron a defenestrar este manual, capaz que justamente toda esa repercusión es como, che, ¿por qué no quieren que los usemos? Y eso hizo que circule más y se termine claro. usando. Como capaz le salió un poco el tiro por la culata. Uh-huh. Volviendo un poco a esto de, bueno, del uso de los manuales, hizo que fueron manuales regionales, una de las cosas que se busca en educación ambiental es que sea situada. Uh-huh. La educación se busca que las intervenciones educativo-ambientales y que, digamos, que tengan que pasen por este proceso primero de... yo lo defino con cuatro etapas. Uh-huh. La primera etapa, que es de sensibilización y concientización, sí. donde uno, bueno, pasa por el tema de las emociones y los sentimientos. Uh-huh. Entonces ahí, bueno, retomando un poco este taller que estamos compartiendo sí. de sonidos, ahí traemos... herramientas y elementos que nos acerquen desde lo senso-perceptivo, desde los sonidos, los sentidos, el tocar una corteza, el observar las formas, los colores, escuchar, cerrarnos los ojos, qué es lo que pasa. Bueno, todos esos aspectos se trabajan en la primera etapa de sensibilización y concientización. Luego sí se pasa a la otra etapa donde es más de investigación y de conocimiento propio del tema que uno está como abordando. Uh-huh. Que puede ser un problema ambiental o no. Claro. Digamos, claro. Puede ser un aspecto propio del ambiente o puede ser que es un aspecto propio del ambiente que no se percibe como problema y resulta que sí es un problema. Claro. ¿No? Uh-huh. Es como que todo lleva a un análisis o a un uh-huh. proceso. Luego de que conocemos este ambiente y lo que nos rodea y demás, y que definimos el ambiente, porque puede ser el enfoque también que uno tiene sobre el ambiente, es un ambiente para preservar, o sea, es un ambiente o es un ambiente para proteger, donde no hay que, digamos, conservar, y bueno, son medidas más de cuidado y de protección, o es un ambiente para mejorar. Claro. Y entonces ahí se hace una intervención comunitaria, claro. y embellecer o mejorar ese espacio, darle un nuevo uso. Entonces, el concepto de ambiente va siendo diferente. Entonces, está bueno también trabajar desde un concepto propio claro. de ambiente, que es lo que percibe cada uno de los participantes claro. que estamos ahí, tanto talleristas, docentes, como quienes... porque es un ida y vuelta, ¿no? Claro. Lo que decíamos un poco antes, sí. enseñanza-aprendizaje. Y dentro de la ley, hay también una cuestión, como vos en un momento dijiste, regionalización. ¿Esta regionalización tiene en cuenta los distintos paisajes del país o es como ha pasado con mucho material que es, Dios está en todos lados, pero gobierna en Buenos Aires? ¿Paisajes del país a qué te refieres? Claro, o sea, que haya, por ejemplo, si un manual, o sea, la educación ambiental que se dé en La Pampa va a ser sí. distinta que la que se dé en Jujuy, que la que se dé en Misiones, que la que se dé en Santa Cruz. Sí, está contextualizada a cada provincia o a cada perfecto. Región, no me acuerdo cómo era. Y lo que sí sé también es que parte de un abordaje, de una imagen, bueno, se utilizan muchos recursos audiovisuales, como dije antes, por imágenes, que es una imagen general, que quizás significa una imagen del cotidiano, y cuando vas haciendo un macro digamos, con preguntas orientadoras o reflexivas o disparadoras, vas pudiendo observar esa imagen desde otros ángulos o desde otras miradas. Y entonces ahí uno se va al problema. Claro. A mí a veces me gusta trabajar más desde una percepción general del ambiente, con esto de los sonidos, un recorrido senso-perceptible, suelo decirle, a ver qué viene. Uh-huh. Y a partir de lo que viene, ¿qué se puede categorizar de lo que sería propiamente componente humano o propiamente componente natural? Uh-huh. Porque uno relaciona a veces sonidos agradables con las risas de los compañeros. Uh-huh. Entonces ahí es un componente más humano, claro, ese recorrido. O un sonido agradable, las aves. Claro. Eso es siempre. O un ladrido, algo que genera algo lindo, o un ladrido que genera algo malo porque es un perro abandonado. Entonces, claro, una misma respuesta tiene connotaciones diferentes. Claro. Eso está bueno también trabajar dentro de los grupos, porque ese intercambio es el que permite ir definiendo los distintos elementos y lo complejo que empieza a ser. Uh-huh. En vivencia propia casi, ¿no? Claro. Y hablabas de estas etapas, que ahora, corregime, pero sí, empezábamos con la sensibilización, sí, ¿no es cierto? Luego como la incorporación, si se quiere, de conocimientos o la interiorización en el tema. Sí. Y no sé si era la última de las cuatro, que era como el pasar a la acción o algo así. Sí, después de conocer e investigar, hay una etapa que tiene que ver con la reflexión. Ajá. Y la crítica. Mm. Uno no puede, digamos, modificar algo si no tiene la posibilidad de criticar y de reflexionar. Claro. Sí. Eso es lo más difícil de lograr, ¿no? Un ejemplo, así que me acuerdo de Rosario. Bueno, los caballos que pasaban en las carretas con los señores que recolectaban los residuos. Es algo que está, es algo propio de la imagen de Rosario. Es, generar esta... como este análisis y esta... no sé cómo podríamos decir... de aceptar que eso es propio de mi, claro, entorno. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí. Entonces vas como con esa conciencia y esa capacidad de reflexionar y bueno, ¿y realmente qué podemos hacer? Porque, claro, ¿qué podemos hacer? Bueno, una campaña de deforestación, de forestar, de plantar árboles. Uh-huh. ¿Y qué compromiso asumo en esta campaña de forestar árboles? ¿No? Como que no quede solo en esta acción y el árbol. Eso me parece súper interesante lo que decís, porque creo que parte del gran problema ambiental de hoy en día, que nos trae también esta ecoansiedad, como se lo dice ahora, es eso de que no sabemos transformar esos sentimientos en una acción en pos del mundo, de los demás, y también en pos de nuestro propio bienestar, digamos. Uh-huh. En pos de lograr superar, si se quiere, esa ansiedad, ese sentimiento de desazón. Entonces, por eso es que te quería hacer la pregunta, ¿no? De cómo, qué elementos encontrás para pasar a la acción. Y en tu experiencia, por ejemplo, también, ¿con qué dificultades te has encontrado, ¿no? Por ejemplo, en un taller con educadores, a la hora de plantear esto de, che, ¿qué tal si hacemos algo? O pensemos cómo podemos hacer algo. Ahí te has encontrado con resistencias, con... O capaz de resistencia a los mismos padres, que yo, bueno, vamos a hacer una actividad sábado a la mañana para... Hablando de paisaje urbano, se escucha que están construyendo al lado. ¿O has tenido alguna resistencia? No, ¿para qué? No, yo el sábado no puedo. ¿Cómo vas a hacer una actividad extracurricular? ¿Para qué lo vas a llevar al pibe, al monte, a escuchar pajarito? Bueno, no, algo que me pasó, porque bueno, toda esta experiencia en educación ambiental que estoy teniendo viene del año 2007, que fue cuando hice mi tesis de licenciatura, era formular un proyecto de gestión ambiental. Mm. Y bueno, y ahí diseñé el plan de manejo sustentable del área y específicamente me aboqué al subprograma de educación ambiental. Ahí diseñamos los senderos, hicimos unas actividades de experimentación, le llamé durante 2 años para ver cómo se recibía nuestra propuesta, porque lo hicimos como en cruce con diferentes diseños curriculares de las escuelas rurales, porque bueno, es un área que está en zona rural. Y entonces los mismos estudiantes nos decían, ¿para qué vamos a ir a la, es una estación biológica que una de las funciones que tiene es preservar la flora y fauna, hay 2 comunidades de monos carayá, Alohuata carayá, bueno. Entonces los estudiantes mismos decían, ¿para qué vamos a ir allá a mirar monos? Para eso me voy. A la casa de mi abuela que tiene los monos en el patio y que encima me convida mate. Claro. Entonces, bueno, era como ahí hubo que hacer todo un trabajo de buscarle la vuelta a la motivación de ir a observar monos. Claro, o sea, como sí, claro, que bueno. Sí. Darle vuelta al enfoque para que sí sea atractivo, motivador, porque bueno, si uno no logra esa sensibilización y motivación e interés, no se logra después todo el proceso de aprendizaje y de involucramiento, porque en realidad lo que se busca también es eso, es generar, como se habla de una educación ambiental situada, donde se hace foco en lo importante de lo cercano, donde se hace foco en que los cimientos del saber están en la comunidad que está acá. Entonces, lo que se busca con todo esto es lograr una resignificación de la identidad cultural, un sentido de pertenencia, un nuevo, como otra forma de observar, valorar, escuchar, bueno, a lo que va. Yo justo ayer estuve caminando por la Reserva de los Caldenes. Dije, es un lugar precioso, sí. Es hermoso. Y entonces quien me acompañaba me decía, bueno, me parece que hay que hacer algo para cerrar. Y yo digo, me parece que no. Que lo que hay que hacer es, lo primero que tenemos que hacer es como, abrirlo bueno, más. ¿Quiénes viven? Claro. ¿Quiénes saben qué es lo que hay? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuánto sé que estás? Tienen un montón de saber, de conocimientos que es importante para mí rescatar. Claro, sí. Totalmente. Y bueno, y entonces eso, cuando abordamos esto de las acciones educativas buscamos un poco esto, ¿no? Ir por estos 4 pasos. Claro. El último es el de acción y comunicación, que ahí es cuando, por ejemplo, contar lo que hiciste, de qué se trató, una palabra que te quedó, no es todo, porque esto es en el día a día, en la escucha, en la experiencia, en el compartir. Me parece como que por ahí va. Excelente. Tenemos unos mensajitos en el chat. Tenemos unos mensajitos bastantes. Bueno, primero que nos están escribiendo de una zona que no es acá, porque dice, buenas, lista para escucharlos. Acá casi 40 grados. Qué bueno eso de lleno para ser transformado. Saludos de Hipólito Yrigoyen en estas emisiones. Mucho calor por acá. También dicen, qué buen enfoque, me encantó, me dan ganas de volver a dar clases. Bueno, tenemos, me pone mal la de 40 grados. O sea, perdón, pobre. Pero... Lo que nos espera. Lo que nos espera, o sea, es como, acá todavía está fresquito, estamos bien, menos Ramiro Rami está con manga corta, pero todos estamos con manga larga, estamos tranquis. Dios, 40 grados. Bueno, mil gracias, Viviana, por este tiempo. Y bueno, nosotros nos vamos a estar viendo mañana porque es la última clase. Estamos haciendo todos los sábados la mañana. Mañana ya es el último. El taller universitario, Una vez hubo, exactamente. Que lo da Cali, dígame el apellido, porque me olvidé el apellido de Solano. Cali. Solano, gracias. Y Maxi. Pablo, Maxi Galmes y Pablo Ardovino. En la Facultad de Exactas, está muy bueno ese taller. Ya vamos a estar acá por el programa contándoles algunas cositas que hemos aprendido ahí. Totalmente. Bueno, ¿Querés decir algo más? Sí, bueno, esto, aportar un algo más que sí, quizás es más complejo, pero tener en cuenta el pensamiento ambiental latinoamericano. Volver a autores, sea desde la poesía, bueno, Atahualpa, Tejada Gómez, bueno, hay mucho pensamiento ambiental, Kusch, Rodolfo Kusch, Sauvé, o iberoamericano también, Pablo Cézanne también es de Galano, bueno, hay varios autores, no sé, después si quieren... Sí, tiraste una buena data como para buscar. Pero bueno, eso, como pensar desde el pensamiento ambiental latinoamericano y no tanto desde el pensamiento occidental, que de ahí viene también la decolonialidad que es parte de la educación ambiental integral. Excelente. Bueno, despedimos entonces así a Viridiana González. Vamos a un breve corte y escuchamos un poquito de música y ya volvemos. Muchas gracias.